Cuéntala, Vica. Aquí una papota, aquí una papota. Cállate, cállate. Vaya, dale una, ya está de manera. Llamó aquí, ya te digo lo que. Listo, dale. Con el Taylor, a tu velocidad, Mike Lopi. ¿Qué pasó, Sario? ¿Qué es lo que? Han llegado feo, manito, no. Tiene un trancaito bandera, weón. Suéltale, no te dejes matar de panza. Que allá afuera hay un montón de cocodrilos con sed de venganza. Fingiendo alianzas para ganar tu confianza. Danzan entre la vida y la muerte, entre vueltas y tranzas. No hay calles mansas, solo territorios hostiles. No hay civiles débiles, cualquier escupe proyectiles. Agrandados por fármacos, suministrados por dealers. Los miedos no son problemas si eres presa de reptiles. Los carriles pueden cambiar de dirección. Si algún astuto te prueba el pulso, no pierdas la concentración. Te pones bruto y tomas una mala decisión. Tu próximo problema será sobrevivir a prisión. El monstruo de concreto sin condiciones humanas. Donde si se supone nadie juega, nadie gana. Puras mentes con altos cilindrajes, códigos de altos voltajes. Muy lejos de conseguir un alma sana. Condenados a vivir una vida sedentaria. Sobrepoblación notable en diminutas áreas. Oportunidades precarias. Son muy pocos los que sobreviven al llevar la contraria. El camino que tomes te conducirá al destino que te toque, según la decisión y no la suerte. La vida va a ponerte frente a las peores pruebas para dejarte inerte o causarte la muerte. Y es así, cada escrito que recito es influencia de barrios donde así estés relajado con todos los Nikon. En la zona roja de 20 Perico, donde hacen brujería y gritan policías malditos. Y es así, cada escrito que recito es influencia de barrio donde así estés relajado con todos los Nikon. En la zona roja de 20 Perico, donde hacen brujería y gritan. Llegó la hora aquí de recordarte, la multa los rescate, o que la mayoría de tus panas te los maten. Que en bolsa negra los empaquen, droga y muerte les achaquen. Y cuando no le consiguen nada, esposo los saquen. Que el ambiente turbio se desate cuando empiecen los combates. Porque sabes bien quienes quieren escoñetate. Cuando brilles mi yo en un yate con oro y parque un Bugatti. Putas besándote el cuello diciéndote papi. Son niveles, pastillas tusi y papeles. Coca creepy toda la mierda que el cuerpo acelere. Si no hay miedo todo bien, no le bajes no. Pero recuerda bien quienes quieren partirte el pecho en dos. Enemigos traicioneros y uno que otro picao. Que como no pudieron de malandro te quieren pisao. Becerros, así se inunda la quebrada del cerro. Solamente escucharás ladrando a los perros. Y es así que te explico cada escrito que recito. Que algunos son capaces de venderte hasta por tres doritos. Por eso sé que cuando algunos están jodidos y fritos, son capaces de entregar a sus panas hasta con los tipos. Es así que te explico cada escrito que recito. Que algunos son capaces de venderte hasta por tres doritos. Por eso sé que cuando algunos están jodidos y fritos, son capaces de entregar a sus panas hasta con los tipos. Brother, en la selva no te duermas. Que mientras algunos están fumando, otros contrabandean hierbas. Saben cuándo salen, pero no saben a qué hora vuelvan. Nunca dan sus coordenadas y sus códigos se los reservan. Yeah. Alerta Bata Sempi. Yeah, yeah.